escuchando Radio Libre 99.3. Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a Tierra Zombie, tercer programa del año, tercer programa de Tierra Zombie, pero en realidad es nuestro tercer programa con este nombre, antes estábamos con otro programa. Hoy el conductor y el que siempre lleva el hilo del programa, Nicolás Berrueso, no va a estar, pero tengo un amigo de la vida que me va a hacer la pata, el señor Carlos. ¿Cómo andás, Charlie? Todo bien, Martín. ¿Cómo andás? Todo bien, buenísimo. Gracias por, primero, gracias por venir. No, a acompañarme. Es tus primeras horas de radio. Sí, no. Pero no, se agradece mucho, muy bueno. Nico fue a ver a Racing, jugaba contra Newell's ahora a las 3, espero que le vaya bien. No, aunque es medio difícil, bien. Es difícil, pero bueno. No creo que vaya a tener suerte. Siempre nosotros cuando juegan nuestros equipos, eso es lo único que nos hace falta a la radio. Pero bueno, siempre único? ¿Eh? ¿Es lo único? Bueno, tal vez alguna otra ocasión o alguna circunstancia más. Pero generalmente es el fútbol. No, es verdad, cuando estaban los... Claro, antes estábamos a la noche, entonces tal vez algún cumpleaños... Pero igual eran bastante fieles al programa. Claro, obviamente, sí. Tratábamos de hacer todo al costado del programa. Pero bueno, ahora estamos en un horario más, tal vez, accesible para nosotros. Y bueno, estábamos escuchando Pink Floyd, Comfortably Numb. ¿A vos te gusta? Por supuesto, fuimos a ver a Roger Waters. Fuimos a ver a Roger Waters hace poco. ¿Vos fuiste las dos veces? No, yo fui la segunda. Fuiste la segunda. Yo fui la primera que fue en Vélez. Muchos dicen que la primera le gustó más, otros dicen que la segunda le gustó más. No sé, es difícil. Yo en la segunda estaba, en la primera vez estaba como atrás del campo VIP, viste, en el campo de afuera, donde adelante siempre, en muchos recitales, ponen un campo VIP y te separan la mitad del estadio de fútbol para atrás, entonces... No podés ver nada, es muy difícil. Claro. Pero bueno, en el segundo recital estaba ahí en la platea alta, sin numerar. Pero se veía bastante bien. El chanchito volando. Este año fui a ICC Metallica en ese lugar, en la platea alta. Y la verdad que es una muy buena ubicación y sale más barato que el campo. Claro, el campo, sale más barato. Pero bueno, estás mucho más lejos. Para Metallica me salió mucho más barato. ¿Sí? Y sí. Igual. Casi 80 pesos menos. Y bastante, bastante. Bueno. Esto es Tierra Zombie, nuestros medios de comunicaciones son el mail tierrazombie@gmail.com o el teléfono 4551-9498, llámenos, no nos dejen solos. Compartan esta tarde de sábado caluroso, ¿no? Para hacer fin de marzo y casi comienzo de abril. Sábado 27 de marzo, el día de la Tierra. A las 8:30 apaguen la luz. para ¿lo vas a hacer? Ayudar. No sé, si estoy en casa, sí, si no, no. Si me acuerdo, sí. Apaga las luces del auto, si no. Apaga las luces del auto, sí, después choco. Pero bueno, nada, esta es la presentación del programa. Vamos con la B de este programa, que es la música, es un programa de rock. Así que vamos a escuchar primero a Hoobah Stank y a Lost Prophets. Y ya volvemos con ustedes. Keep me in line. is all of his toys. He is never having fun. Bueno, pasaba Huastan con Born to Live primero y luego Los Prophets con Atom Cold Hypocrisy. Ay, cualquier cosa ahí. Repasar de dos temas así bien para arriba, ahora a Pink Floyd de nuevo, es como medio raro, pero buenísimo. ¿Cómo la estás pasando, señor Charlie? Estamos hablando de recitales. Y esta semana un recital muy importante en Buenos Aires, Guns N' Roses. ¿Vos escuchaste algo? Escuché muchas críticas. Sí, y sí. Por otro lado, la opinión de, por ejemplo, muy pocos, pero algunos, que decían que era lo que esperaban. Pero la gran mayoría lo criticó. La gran mayoría se quejó mucho del sonido. Claro, eso es lo que iba a decir. Fue terrible las quejas que hubieron sobre el sonido, que no se escuchaba la voz. Fundamentalmente eso, que no se escuchaba la voz. Los instrumentos, todo bien, pero la voz no se escuchaba. Y bueno, algo que también criticaron, pero era absolutamente de esperar, era que arrancara 2 horas más tarde, como fue en todas las giras sudamericanas. Ah, ese dato no lo tenía. Arrancó después de las 11 de la noche y terminó cerca de las 2 de la mañana. Claro, supuestamente lo esperaron hasta las 9. Pero, qué raro que hayan dejado un recital dure hasta tan tarde. Siempre los cortaban de tiempo. Justamente Axl Rose, en la gira sudamericana, en Chile, en Brasil, había arrancado mucho más tarde. Sí. Y justamente lo presionaron para que arrancara más temprano, justamente porque por la legislación de acá no se puede terminar tan tarde. Axl es un rockstar. Y entonces, por contrato, él tenía fijado que no podía arrancar después de las 11 de la noche. Mirá vos. Entonces a las 11 arrancó. Ya lo conocen, ya ponen esas cláusulas. Es que él ya tiene ese contrato hecho, como hizo en Brasil y en Chile, de decir que puede arrancar hasta 12 de la noche o 1 de la mañana. Okay. Que se puede dar esa libertad. No, lo que me contaron, lo que escuché es que el show de Uruguay fue buenísimo. Así que el tema fue el sonido, o sea, sí. La banda más o menos es... Y me parece como que... Axel solo, pero que la gente, la banca. Que la gente también esperaba ver a Guns N' Roses de los 90. No quería escuchar el último disco. Está bueno, a mí me gusta. Es buenísimo. Está muy bueno. Me encanta, pero la gente seguramente no lo conocía. Yo estoy seguro, esto es un prejuicio, pero estoy seguro que la mayoría de la gente no, obvio, escucha ese disco y fueron a ver a Guns N' Roses en los 90. No, y es verdad. Sí, era escuchar los temas de Guns N' Roses en los 90. Sí, es entendible. Y ahora hizo prácticamente todo el disco. Ah, ¿sí? Sí. Ok. Ah, no es entendible esas críticas. Tengo unas historias graciosas nuestras de recitales. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a Horas a ver a Rata Blanca? Ahora tratamos de ir a Horas a ver a Rata Blanca. Yo me acuerdo una vez con Nico a Horas de Rata Blanca y llegamos tarde. No, la nuestra, pero, la vez que fuimos nosotros, estábamos ahí enfrente y unos cordobeses nos preguntaron, ¿dónde la entrada? Sí, ya me acuerdo, ahora sí me nosotros acuerdo. Nos miramos y dijimos, ni pedo, seguimos de la cuadra. En realidad no teníamos muchas ganas de ir a hacer. No teníamos muchas porque ganas. Porque nosotros queríamos ver a O'Connor, claro, que la tocara antes. Y O'Connor no tocó. Y yo estábamos rebajando. A mí me caía muy mal. Sí. Y a mí no me había gustado, pero ya me estaba en caída. A mí Rata Blanca, cuando se volvieron a juntar, me fascinaba. Iba a todos los recitales. Sí. Pero ya cuando volvieron a sacar otro disco, ya no me gustó tanto ese disco. Que no me acuerdo ahora el nombre de la llave, que tenía una llave pegada en no importa, el disco. No, la llave de la puerta secreta. Se llama. Bueno, ese disco ya no me gustó. Y en cierta forma presentaban ese disco en ese recital. Y no tenía muchas ganas de ir. Claro, bueno. Dijimos no ni en pedo, después a la cuadra, no sé quién fue el que tuvo la gran idea de reflexionar y decimos, bueno, se la vendemos, sacamos una pesos. Pará, vendámosla. Al precio que la compramos, al precio que la compramos. Y listo. Claro, y volvimos y dijimos, bueno, trato. Y nos dieron dos billetes de 100 pesos así medio. Oye, serían falsos. Teníamos un miedo. Decíamos, nos perdemos esto, nos llevamos papelito para hacer un ala. Después fuimos al rincón, ¿qué hacemos? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Y fuimos al cine de una película argentina. Era malísima. De un nadador. Agua se llamaba. ¿Te acordás el nombre? Toda lenta. Era una típica película argentina. Pero lenta. Pero lenta. Del cine más así como más. Sí, dos horas under de argentino. Cine lento. Mejor que Rata Blanca. Sí, sentado. Estábamos ahí sentados en el abasto. Pasando a otra anécdota de recital, me acuerdo Blind Guardian. ¿Te acordás? Que fuimos a ver a Blind Guardian. Pero nunca lo vimos. Nunca lo vimos. Nunca otro vimos otro recital que no fuimos a ver. ¿Pero te acordás lo que pasó con mi entrada? Sí, que... O sea, nosotros llegamos al Estadio Obras. Exacto. Y nos encontramos en que se había cancelado el recital. Y nos dijeron que era porque había tenido un problema de vuelos la banda. Claro, ¿no? Se había retrasado en Brasil, en la escala y no habían llegado. Y que aparentemente se hacía el día siguiente. Uh-huh. Bueno, pero no, en realidad no había una fecha determinada. No, sí, era mañana tocan. O sea, yo me quedé con eso. Pero... ¿Qué había pasado? Unos flacos... Claro, un flaco, estábamos pasando por la puerta, un flaco estaba tratando de cambiar la entrada y me dijo, mirá, esta entrada es original, ¿no? Yo la pagué con tarjeta y si ahora la devuelvo no me quieren devolver la plata, pues yo mañana me voy de viaje, no voy a estar. Entonces, ¿qué te parece si te la cambio? Vos venís mañana y yo la cambio por efectivo, si no yo tengo que esperar hasta que me depositen, no sé, en un mes. Claro, y eran del interior. ¿No? Sí, eran del interior, no sé, yo todo bien, tomá. O sea, no podían al día siguiente ir. Entonces, bueno, querían irse con la plata. Claro, querían irse con la plata en el bolsillo, tal vez para disfrutar la ciudad. Bueno, ¿qué te parece si cambiamos la entrada? ¿Qué claro. te sirve para mañana? Claro, yo lo más bien fui con el tipo a la ventanilla y le pregunté, che, ¿está bien esta entrada? Sí, es lo más bien. Yo dije, bueno, ya fue, buenísimo, ayudé a alguien, mañana vengo a ver a Blind Guardian. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? Sí, porque sí, estaba. Me acuerdo. O sea, el recital nunca se hizo. El recital nunca se hizo y lo cancelaron indefinitivamente. Y la entrada me la tuve que meter en... Claro, porque la devolvían a los que habían comprado con tarjeta, se la reintegraron directamente claro. a la tarjeta. Entonces al tipo se la reintegraron, entonces tuvo dos veces la entrada. La plata yo, tuya y la plata de... Yo pagué dos veces una entrada, claro. Él pagó menos dos veces una entrada. Así que, nada, le fue. ¿Y nunca te quisieron aceptar esa claro, entrada? Yo pregunté, pero... Imposible. No, esto sacaste con tarjeta o va la tarjeta. Claro. Pero bueno, nada. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar algo de música. Ya estamos escuchando acá en el fondo. Vamos a escuchar The Clash y ya volvemos. Qué buena banda. We'll be right back.

up with you. When I don't know if I can do it, alone now I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. Try, cry, why try? That was just a dream. Just a dream, just a dream. Bueno, pasó primero The Clash con su gran canción, su gran clásico. ¿Cuál era? ¿Te acordás? Should I Stay or Should I Go? Qué poca memoria, Carlitos. Después pasó una banda punk muy desconocida, se llama Scary Kids, Scaring Kids, o sea, chicos asustados, asustando chicos, con un cover de R.E.M., Losing My Religion, seguro que todos lo conocieron. Pero bueno, estamos en el tercer bloque de Tierra Zombie, el sábado 27 de marzo del 2010. Les recuerdo las líneas de comunicación, pueden llamarnos al 4551-9498 o mandarnos mail a tierrazombie con i, con ie atrás, @gmail.com. Y latina. Y latina, gmail.com. Bueno, zombie con Z, ¿no? También. Bueno, ya que trajimos acá a Carlitos, les voy a contar, Charlie, él es un bioquímico, licenciado en bioquímica. Y no, está... bioquímico, no es licenciatura. Ok, es bioquímico. No empieza a pelear. Y luego está haciendo el doctorado para ser doctor en licenciatura en bioquímica. No, doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Doctorado. Así. ¿Pero doctorado en qué? ¿En algo? Doctorado. No, el título de doctor es. Para siempre que lo haces en la Universidad de Buenos Aires es así. Doctor en la Universidad de Buenos Aires, de las secas. Bueno, y como sabe de esas cosas, de todas esas cosas de bioquímica y de ser doctor, vamos a hablar un poco de la gripe A, ¿no? Esta cosa que tanto estuvo molestando el año pasado y ahora que se viene el invierno, ¿qué pasa ahora? No sé, contanos. Bueno, primero me parece interesante hablar un poco de historia, ¿no? Dale. O sea, porque el año pasado tuvimos una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Una epidemia, claro, más grande. Claro. ¿Epidemia es chiquita, pandemia es grande? No, no. A ver, contanos. Es diferente el concepto. O sea... Pandemia se refiere a que al término pan, de que es global, de que es a todo el mundo. Ah, mira, claro, es verdad, sí. Porque afectó México, a todo el mundo. Una epidemia es algo local. Ok, mira, buena onda sobre eso. Y pandemia es cuando la epidemia se expande a todo el mundo. Ya lo dijiste antes. Bueno, por eso, te lo aclaro. Bueno, y el caso del año pasado fue una pandemia. Sí. Y durante el siglo pasado hubo tres pandemias, como la que tuvimos el año pasado. Mira más. Una en 1918, que también fue de gripe A, que también fue H1N1. Uh-huh. En 1957, otra que fue H2N2, también A. Y después otra en 1968, que también fue A, pero H3N2. Okay. En el caso... Eso hidrógeno, tiene que ver, nitrógeno. No, tiene que ver con la estructura del virus. Y es una forma de clasificarlo, de identificarlo. Simplemente eso. Esta es H1N1. Esta también es AH1N1, como fue la de 1918. Okay. Esa de 1918 afectó a 50 millones de personas. Mató a 50 millones de personas. Montón. Y se supone que el 50% de la población mundial estuvo infectado. Y mató a 50 millones de personas. Mucho más grave de la que tuvimos ahora que... Después, la de 1957 y la de 1968 mataron las dos 1 millón de personas. No, que más chiquitas. ¿Y esta cuánto, del año pasado, cuánta gente tenés? Bueno, las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud son de aproximadamente 5.000 muertes en todo el mundo. Ah, bueno. Bueno, si comparamos con el millón de muertes... Bueno, hay dos conceptos importantes. Dale. Para analizar en función de eso, comparando con las pandemias anteriores. Uno puede plantear de que el sistema hospitalario benefició para que haya muchas menos muertes, ¿no? Claro. Comparando con el de 1918, por ejemplo. Sí, okay. O con el, bueno, 1957, 1968 ya es mucho más avanzado. Pero hay otras cuestiones muy importantes respecto de este virus. Dale. Y que es menos patogénico que el que año a año nos afecta. Patogénico. Mucho menos patogénico o virulento o contagioso. No contagioso, porque es muy contagioso. Pero una vez que te contagia... Ah, no te mata, no es tan fuerte. No es tan fuerte, no es tan agresivo. Okay. Patogénico o virulento me refiero a eso, que es mucho menos agresivo. Uh-huh. Ni bien se empezó a estudiar este virus cuando empezó en México y demás... Hubo un trabajo en hay dos revistas muy importantes globalmente que son Nature y Science. Sí. Son las dos más importantes. Bueno, hubo un trabajo en Nature que decía que este virus en ferrets, los ferrets son algo así como hurones, ¿no? Que es uh-huh. un modelo animal para estudiar el virus. Habían visto que el virus lograba multiplicar más fácilmente en estos bichos, lograba multiplicar más fácilmente que el que nos afecta año a año, ¿no? Que el virus estacional. Uh-huh. Y ese salió en todas las tapas desde La Nación, Clarín, en todos lados. Pero después, simultáneamente, hubo dos trabajos en Science en el que habían visto que si bien lograba multiplicar mucho más rápidamente y llegar a pulmones mucho más rápidamente, la enfermedad que padecían estos animales era mucho más moderada, mucho más suave. Uh-huh. No llegaba a ser tan patogénico como el virus estacional. Y esos dos trabajos no salieron en ninguna tapa de ningún diario. Ah, mirá. Y hay un investigador muy importante que publicó, que es autor de uno de los libros más importantes de virología, se llama Vincent Racaniero, que él dice que el mejor experimento es el que se observa a nivel mundial. Millones de personas infectadas con el virus y muy pocas muertes. Entonces eso quiere decir que es un virus muy poco patogénico. 5.000 en todo el mundo se reportaron con la pandemia del año pasado. Uh-huh. ¿Sabes cuántos mueren año a año solamente en Estados Unidos por el virus estacional? ¿Cuántos? 50.000 personas. Claro. Solamente es en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos 50.000 año a año. Un país reavanzado, imagino. En Sudamérica. En Argentina no hay datos. Sí, no hay cifras. Pero se supone algo así como 3.000 muertes aproximadamente por el virus estacional. Uh-huh. ¿Sabes cuántas hay reportadas por la gripe A? 500, algo así. 300. 300. 10%. Muchísimo menos. Todo es un 10% menos que con la gripe estacional. ¿Y por qué tanta? Es un 10% respecto de. No es un 10% menos, es un 10% respecto de la estacional. Muchísimo menos patogénico. ¿Por qué tanta locura, tanta. Hay algo muy importante. Hay algo muy importante que es que cada vez que hay una pandemia, como ocurrieron en estas tres que te mencioné del siglo pasado, fundamentalmente afecta a las personas entre 20 y 40 años. Claro. Cambia el patrón de personas a las que afecta. Uh-huh. Generalmente es la estacional, la que tenemos año a año, ¿a quiénes se le da la vacuna? A los chiquitos y a los viejos. Claro. Esos son los grupos de riesgo uh-huh. de la gripe estacional. Claro, ahora, ¿qué pasa con cada vez que hay una pandemia? La cambia, más sana, hay como una forma de W. Uh-huh. Afecta a los niños, 20 a 40 años y a los más viejos. Pero las personas de 20 a 40 años también están afectadas. Uh-huh. Entonces, es algo que también afecta a las personas que escriben los diarios, a las personas que... Claro, entonces... No es a los viejitos que a nadie les importa. Se siente... Ah, mira qué bueno, muy bueno. No es a los viejitos... Se tienen que morir. No les importa a nadie con la jubilación que tienen. Claro. Entonces, ahora nos afecta a nosotros también. A la gente productiva, a la gente que está. Es algo que ya nos compete, ¿entendés? Ya es algo que nos afecta. Que escribieron los diarios. Ya es algo que. La gripe estacional es algo que no nos afecta año a año. Claro. Ahora, esta sí nos afecta. Por eso tanto. Entonces, ya nos importa. Y por otro lado, generar pánico. Eso es algo evidente. Los medios de comunicación generan uh-huh. pánico. Vincent Racaniello, que vive en Estados Unidos, es un investigador de Estados Unidos, él lo padeció con la CNN. Le hicieron, cuando empezó todo esto en México, le hicieron una nota, la CNN le hizo una nota, y él decía esta opinión que él tiene, que es un virus muchísimo menos patogénico que el estacional. No es nada. Muchísimo menos patogénico, muchísimo menos grave. Le hicieron una nota de 10 minutos. ¿Sabes cuánto pusieron en la transmisión de esa nota de él? 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Exactamente, 10 segundos. No diciendo eso. Y no diciendo eso. Diciendo cualquier cosa. Sí. Mira la mosca de paso. Y él se quejaba porque justamente le había pasado muchos años atrás, cuando le hicieron un reportaje de la CNN por otros experimentos, claro. Le pusieron la opinión de él respecto de otro tema. Y era una opinión sobre otro tema. Sí, sí, la opinión de otro tema se la pusieron sobre eso. Y claro, los medios manejan. Entonces, a partir de ahí, dejó de dar tantas entrevistas. Y ahora pero se la sobre pusieron esta, de nuevo. De nuevo. Se o sea, esto de los medios de comunicación es algo global. Estamos en un medio de comunicación, te digo. pero bueno, esto, nosotros... estas presiones de es algo que no solamente se vive en Argentina, ¿no? Uh-huh. Esto de generar pánico y de querer volver a todos locos no es algo solamente en Argentina. Sí, mira vos. No es pero algo. Bueno, es una posible interpretación. ¿Y qué se puede esperar para este año ahora que se viene el invierno? Lo mismo, más o menos. Mira, analizando lo que ocurrió con las otras tres pandemias, sí. los científicos, por ejemplo Racaniello y otros más, suponen que este año también va a haber una fuerte pandemia, pero ya el año que viene ya no. Ah, ok. Claro. Ya va a ser el virus estacional, va a pasar a ser este, el de que fue la pandemia el año pasado. Y algo que también se relaciona un poco con esto de los medios de comunicación y de generar pánico y demás, cuando fue lo de la gripe de la pandemia el año pasado, simultáneamente en Nigeria había 50.000 casos de meningitis y 2.500 muertes. ¿Y en eso? Muy pocos días. Eso no salió en ningún lado. ¿Y eso? A nadie les importaba, porque era Nigeria. No, claro. 50.000 casos y 2.500 muertes. Acá obvio, solamente tenemos 50.000 muertes en todo el mundo después de más de un año. Sí. Mirá vos, qué interesante. Bueno, gracias por tu preparación, por este informe que nos diste de la gripe A. Así que bueno, para todo el mundo, ¿qué le puedes recomendar? O sea, gasten en alcohol en gel. No, mira, hay otros experimentos hechos comparando lo que es el alcohol en gel con el jabón, por ejemplo. Claro, es lo mismo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo más importante es la higiene. La higiene. Lejos lo más importante. Uh-huh. Y bueno, y hay algo que es muy importante, que es que las personas que son que fuman o los que tienen problemas respiratorios crónicos, claro, ellos sí se tienen que dar la vacuna. Uh-huh. Se tienen que dar la vacuna. Es muy importante que se den la vacuna, que está disponible y que es importante que se la den. Buenísimo. Bueno, esto fue Gripe Antierra Zombie. Vamos con más música y ya volvemos. Vamos con algo de Depeche Mode y Nine Inch Nails y ahora volvemos. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Are spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Oh. Depeche Mode con Enjoy the Silence, un remix, reinterpret remix, así bastante con guitarrita. Gran tema de Depeche Mode, Enjoy the Silence, creo que el más conocido, uno de los más conocidos. Sí, después Nine Inch Nails, seguimos con Bloque Electrónico, gran banda, con The Hand That Feeds. Así que sí, sí, sí, sí, excelente. Además, todo lo atrás, todas las pantallas que tenían. Mucho excelente. Show. Mucho show. Bueno, Tierra Zombie, este es un programa de rock. Pueden llamarnos cuando quieran al 4551-9498. Estamos hasta las 5 de la tarde. Luego también pueden mandarnos un mail a tierrazombie@gmail.com. Zombie, I-E, y latina E. No sabía, yo siempre confundo la Y con la latina. Pero bueno. Y tenemos un blog también, tierrazombie.blogspot.com, que pueden visitar. Hay noticias, hay programas viejos, todo lo que. Todo sobre Tierra Zombie, que es. Es música, rock, cine. Después vamos a hablar algo de cine. Videos, películas esta semana, más o menos, medias malas. Pero bueno, estamos en Mundo Bizarro. Un bloque donde contamos noticias así como fuera de lo común, no lo que salen las tapas de los diarios. Que son cosas así, tal vez triviales, no importantes. Algunas son tristes, algunas son graciosas. Algunas no tienen mucho sentido, pero bueno, son divertidas, interesantes. Vamos a hablar sobre un pececito que sobrevivió 7 horas fuera del agua. Una mujer se despertó y iba a darle de comer a su pez en la pecera y el pez estaba ahí flotando. Esto digo, ya fue, murió. Estiró la pata. ¿Qué hacemos? Lo meto, bueno, lo envuelvo lo envuelvo en una servilletita y lo tiro por ahí para que los gatos no se lo coman. Lo pongo ahí arriba. ¿Lo tiro directamente? No, lo puso arriba tipo de una mesa alta para que los gatos no se lo coman. O lo encerró en un lado, en un lugar. Qué raro que lo saque la pecera y no lo tire, ¿no? Dijo, bueno, no, porque quería enterrarlo más tarde. Me voy a trabajar, lo entierro. Después vuelve, agarra el pescado y se mueve. Y lo tira al agua y ahora. Estaba tan enfermo. Y ahora anda lo más bien. ¿Pero cómo hizo para sobrevivir 7 horas fuera del agua? Y necesitaba un poco de aire fresco, capaz, ¿no? Pero imagínate, un pez, 7 horas. Lo que dicen acá, lo que puede haber pasado, es que absorbió oxígeno por el agua del. Porque lo envolvió como en papel. Claro. O sea. Quedó en contacto con el agua. Claro, en servilleta, en tisu, ¿viste? Como, quedó como en contacto con el agua y las branquias pudieron absorber el aire a través del agua, absorber el oxígeno que está en el agua impregnada en las. Pero es raro, 7 horas, o sea. Sí, para mí exageró un poco. No sé, supuestamente es lo que contó. Bueno, ¿viste la cajita feliz? Cumplió. Una señora le hizo un cumpleaños a una cajita feliz. ¿Sabes lo que hizo esta señora? Esta señora compró una caja feliz y se la olvidó en un galpón de la casa. Después fue un mes después, fue a verla. Y estaba ahí todavía, abierta, no se la había comido. Entonces, el marido le dijo, che, tirá esto que va a traer ratones, bichos. Sí, sí. Es una comida podrida, ¿no? ¿Sabes lo que pasó? La siguió y dijo, bueno, para, dejémosla ahí a ver qué pasa. Tanto McDonald's, no sé si viste esa película, el documental sobre McDonald's. No la vi. Muy, muy, muy bueno. Bueno, ¿sabes lo que pasó con la cajita feliz? Después de unas semanas no tuvo más olor. No salía más olor de las papas fritas. ¿Se habían comido? No, quedó ahí. La hamburguesa, después de un año lo que pasó, la hamburguesa se veía chiquita, se había achicado. Quedaba igual, el mismo color. Y las papas fritas parecían, se veían más o menos bien para comer. No hubo más olor, nada. ¿Sabes lo que? O sea, se quedó igual. ¿Cuál es la explicación de eso? Nada, acá lo que dicen es que, bueno, la comida se descompone en nutrientes que nuestro cuerpo usa como combustible. O sea, una cajita feliz supuestamente tiene que ser descomponida por microbios. Si los microbios no la descomponen, ¿cómo cuando vos lo comés se va a poder metabolizar correctamente? Es un poco trillada esta implicación. ¿No te parece? No. ¿Para vos es cualquier cosa esto? Sí, vos que sos bioquímico y futuro doctor. Esa noticia hay que chequearla. Hay que chequearla. Sí, hay que no chequearla. Está chequeada. O sea, vos decís que los bichos se comen la cosa. Por supuesto. Sí. Aunque sea tan trucho como una hamburguesa McDonald's. Sí. Bueno, de vez en cuando hay que ir a McDonald's. Yo hace mucho no voy, pero de vez en cuando hay que darse un gusto. Es que más allá de que sea McDonald's, lo que quieras, carne, papa, eso. Es verdad. Ah, bueno. No, esa noticia hay que chequear. Hay que chequearla. Lo chequear. Pasemos a otra noticia. ¿Vos en qué lugar no podrías llamar a 911? ¿Qué lugar sería el peor lugar para llamar a 911? Para que te. ¿De dónde no se te ocurriría nunca llamar a 911? Bueno, no importa. ¿Sabes lo que hizo una mujer? La llevaron a la cárcel y llamó al 911. Sáquenme de acá, estoy detenida. O sea. Está loquísima, no podés llamar 911 de la cárcel. Bueno, es una genia. No tenía idea de nada. Está en injusticia. Estaba loca, además la atraparon por el buzo, no sé qué quilombo, y tuvo su llamada y llamó al 911. O sea, claro, podés llamar a alguien. Bueno, llamo a la policía. Llamo a la policía y me saquen de acá de la cárcel. Muy graciosa. Pues ahora vamos a una noticia medio de discriminación, ¿no? Podría decirse. Una aerolínea en Nueva Zelanda se llama Air New Zealand, o sea. Aerolínea, sí, Nueva Zelanda. Tenía un manual, ¿no? Para todo la tripulación que decía: la gente de todo habla poco, es reservada, pero se toma todo. Así que cuidado con el bar, que después se ponen en pedo durante todo el vuelo. Y nada, lo descubrió alguien este manual y. ¿Qué están autoridades diciendo? ¿Que los de todo son todos unos borrachos? Unos borrachos. O sea, las autoridades tuvieron que intervenir para decirle que. No, esta misma aerolínea lo cambió. Sacó el manual, pidió disculpas a todo el pueblo de todo. Pero no da, es como, no sé. Una aerolínea. El colectivo acá iba a los bolivianos, siéntenos atrás porque es horrible. Sí, es malísimo. Sí, no. Muy malo. Así que no hagan esas cosas, empresas. Vamos a cambiar de tema. Imagínate, trabajas en una biblioteca, ¿no? Te llega una cajita, te llega una encomienda con un libro y vos decís, uy, este libro tiene todo, es de esta biblioteca. ¿Sabes hace cuánto no habían devuelto ese libro? Hace 45 años. Ese libro estuvo 45 años en manos de alguien y nunca lo devolvieron. ¿Qué hace? Y además no pusieron remitente, nada. ¿Qué te llevaría vos a devolver un libro? Tal vez a tu viejo lo sacó y nunca lo devolvió. Claro, o algún abuelo. Encontrás en tu casa, claro, ese libro y lo identificás que es de la biblioteca. Claro. Entonces, bueno, alguien de mi casa lo dejó acá y nunca lo devolvió. Vos te pondrías. Y en todo caso no es uno, ¿no? Fue de otro. Pero tal vez esta persona se acordó y. Y bueno, nada, la gente, los medios o esta biblioteca dice, che, preséntense para que nos cuenten qué pasó, pero no le vamos a cobrar nada, queremos saber qué pasó. Pues un caso novedoso, ¿no? 45 años. Bueno, vamos con la última noticia de Mundo Bizarro. Vamos a hablar de la policía en Nueva York, que visitó a unos viejitos de 82, 83 años, 50 veces visitaron policías de distintos distritos a buscar a alguien ahí. Y por error. O sea, no solo nosotros tenemos una policía ineficiente, sino en Estados Unidos también hay ineficiencias. Imagínate, te toca la policía 50 veces en un. No sé en qué transcurso de tiempo, ¿no? Pero. Pobres ancianos. ¿Por qué se empecinaron con eso? No sé, habrá quedado ese dato, se habrá reproducido a muchos archivos, no sé qué habrá pasado, a un error informático, pero. Un error informático importante. Pobre. Igual no es nada, ¿no? Que te toque la policía y te revise la casa. No, pero sí, es medio hincha pelota. Complicado. Pero además, viejito. Encima que insiste una y otra vez. Pero bueno, terminó Mundo Bizarro. Ya nos estamos acercando a las 4 de la tarde. Estamos en Radio Libre 99.3. Saben que pueden llamarnos al 4551-9498. Nos pueden mandar un mail a tierrazombie@gmail.com. Vamos con más música, vamos a nuestro bloque en español. Vamos a hechizarnos con Catupecu Macho. Muy bien. Y a vaguear con Carajo. Así que ya volvemos.

Tenemos ahora un bloque en este gran programa. Gran programa, tercer programa de Tierra Zombie, que se llama Leyendas Urbanas. Vamos a hablar sobre una. Trajiste una leyenda urbana. Sí, traje una leyenda bastante vieja, porque ahora uno lee estos relatos y dice, ah, no, qué tontos. Pero es sobre el SIDA, se llama el Club del SIDA la leyenda. Cuando todavía no se conocía mucho sobre la enfermedad, se estaban recorriendo el mundo estos relatos, que ahora voy a contar tres, que son realmente, uno dice, uy, bueno, cosas que pasan, pero como que las leyendas urbanas tienen origen en desconfianza que genera, digamos, uno con gente distinta de otros países o de lugares distintos. O de los que nos comunican los medios de comunicación. Claro, claro, claro. La información que nos llega, la desconfianza de la información que nos llega. Sí, o sea, también las leyendas se mezclan con cosas propias de donde se cuentan para que tengan, digamos, más. Sí, sí, para tener una cierta validez, ¿no? Claro, esa es más válida. Lo basamos en esto. No creas cualquier cosa. Vamos a contar el primer relato que cuenta que un hombre va a Río de Janeiro, dije, me voy de fiesta, me voy de vacaciones, vamos a bailar, vamos a irnos, no sé, de joda esta noche. Y conoce una mulata, ¿no? Una mulata en la disco, se la lleva al hotel, tuvo una re buena noche. Entre tanto quilombo, noche de desenfreno, no usa preservativo el tipo, o sea, no se cuida. Ajá. No se cuida. Después se despierta. Pero ubiquémonos más o menos. Río de Janeiro. No tiene años. No. Estas son como, viste, leyendas que tal vez empezaron en los 90. Pero o sería anterior a los 80. Los 90, sí. Pero, digamos, siguen recorriendo y ahora tienen mucho menos credibilidad que antes. Pero digamos que esa leyenda circuló mucho en los 80. Sí. No dice bien, pero estimo que sí. Y bueno, después de despertarse ve que la señorita no está. Dice, me robaron, vamos a ver si me robaron la plata, todo. Encuentra todo, va tranquilo, bueno, se tranquilizó, fue al baño. Y estaba en el espejo escrito en lápiz de labio, bienvenido al Club del SIDA. Horrible, qué buena persona, la brasileña. Sí. otra variante de esta leyenda es de una chica que viaja a Estados Unidos en un intercambio estudiantil universitario y vive en una familia que tiene varios hijos varones y se enamora de uno de los hijos varones, está varias veces y bueno, alguna que otra vez no se cuida, esas cosas que suceden que en realidad no tienen que suceder. Y nada, cuando finaliza el periodo de intercambio, este chico la acompaña al aeropuerto y le da una cajita y le dice, mirá, te doy este regalito, no lo abras ahora, abrilo cuando estés en el avión o cuando estés en tu casa. Bueno, la chica llega, el avión despega, abre la caja y en la caja había estaba esperando, no sé, algo, ¿qué me habrá regalado este pibe? Que yo estaba reenganchado, la pasamos re bien. Había una rosa negra y una tarjeta que decía bienvenido al Club del SIDA. ¡Qué mala onda! Muy mala onda. La verdad que muy, muy fea la actitud. Sí, pero bueno, la intención de esta leyenda, estas sí, variaciones son. Me sorprendió son algo que dijiste mientras estabas contando la historia. Que dijiste, estas situaciones que a veces suceden. A veces suceden en el mundo. ¿Cómo? No hay que dejar que suceda. Pero no te referías a vos. No. Estoy diciendo por cosas que uno escucha. Perfecto. Cuenta. Acláralo. Lo aclaro. Bueno, y las intenciones de esta leyenda son realmente moralizantes, ¿no? Porque se relacionan con la prohibición de tener sexo con extranjeros. Esto era fuerte, bueno, como te decía, hace mucho. Irse vacaciones a Brasil. Para mejorar el turismo interno. No, esto en realidad es para que la gente no se cuide, se prevenga. Pero ahora realmente ya estas leyendas son como nadie se las cree, o sea. Bueno, digamos que es una historia, son historias que podrían ocurrir. Claro. Podrían ocurrir. La idea es asustar, con estas historias es asustar. Y tomar conciencia del uso del preservativo, ¿no? Te cuento la última, una variante, es bastante argentina esta variante. Son una chica que se va a viaje de egresados a Bariloche y conoció a un chico que vivía en Bariloche, un barilochense. Y nada, y bueno, como típico, fueron a uno de los boliches, lo encontró, conocieron, después se fueron al hotel, estuvieron juntos. como hubo onda, se pasaron los teléfonos y la dirección. Y nada, después la chica se vuelve a Buenos Aires, dice justo a drogué, dice, no sé por qué dice a drogué, la leyenda. Y nada, la chica se iba a poner en contacto, pero se dio cuenta, a la semana le llega por correo una caja que además justo esta chica estaba en el colegio, y la agarra la madre la caja. Y la caja la abre y había, bueno, una rosa negra y una tarjeta que decía: bienvenido a mi mundo, tengo SIDA. Nah. Y la ve la madre y después como que la chica llega y, digamos, le hace todo el escándalo. Digamos, esta interpretación es para decirle: uy, mira, tu viejo se puede enterar de que estuviste con alguien en Bariloche. O sea, anda a Bariloche y no hagas nada. Eso es lo que quiere decir esta leyenda. ¿Te parece? Pero bueno... Nada, es un poco interesante. ¿No te suena ninguna de las historias? No, la verdad que no. Yo una, pero... la de Brasil, sí. La de Bienvenida son, a SIDA. Son historias que, quizás la última no, pero las otras que tranquilamente podrían ocurrir. Exactamente. Bueno, por eso es importante prevenir. Exacto, hay que prevenirse. Bueno, pasamos este bloque de Tierra Zombie. Ahora vamos a escuchar un poco de Faith No More con Ashes to Ashes y luego Red Hot Chili Peppers con Suck My Kiss. Ya volvemos. Bueno, pasó Ashes to Ashes de Faith No More, Red Hot Chili Peppers pasa al próximo bloque. Vamos a hablar ahora con Andrea Torres, licenciada en Ciencia Política. Andita, ¿nos escuchás? Hola. ¿Cómo andás? Todo bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Che, esta semana, bueno, el miércoles muchos no trabajamos, tuvimos el Día de la Memoria. Contanos en qué consiste eso, vos que sabes tanto. Bueno, el 24 de marzo lo que se conmemoró, porque a pesar de la característica de día feriado, no tiene nada de festivo, a diferencia de otras celebraciones que podrían considerarse un poco más alegres, se conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que básicamente lo que conmemora o lo que trae justamente a la memoria es, por un lado, la inauguración del último golpe militar que ocurrió en la Argentina entre el 76 y el 83. ¿Y ese día qué fue el que terminó? ¿El último día? O... ¿Cómo? ¿El 24? ¿Qué pasó? No, el 24 de marzo del 76 fue el primer día, digamos, la inauguración del golpe. Es el día en el que la Junta Militar emite ese famoso comunicado número uno a toda la población argentina para informar que se había derrocado al gobierno de Isabel Martínez de Perón, que estaba en el cargo de presidente de la Nación debido al fallecimiento de su marido, que era el presidente Juan Domingo Perón. Y bueno, depuesta Isabelita, la ponen presa en Villa La Angostura y la Junta Militar se hace cargo del gobierno nacional. Otra cosa que conmemora el 24 de marzo es, bueno, los 30.000 detenidos desaparecidos en distintos centros de detención clandestina, sí. Los más conocidos, bueno, el Olimpo, la Escuelita, el AESMA, etcétera. Y también el genocidio. ¿Qué cosa es un genocidio o a qué se considera un genocidio en lo que es no solo política nacional, sino también política exterior? Cuando ocurren asesinatos en masa, pero como un plan, digamos, sistemático, ¿no? Hay un objetivo claro detrás de ese asesinato de personas en cantidades considerables, digamos, ¿sí? Okay. El 24 de marzo, por otro lado, lo que trae a nosotros las generaciones que no vivimos el golpe, los jóvenes, que somos hijos de la democracia y que conocemos este baqueteado régimen político, son tres cosas fundamentales que están justamente en el nombre del feriado, que son la memoria, la verdad y la justicia. Y yo de esto lo que quiero rescatar es, más allá de que uno pueda compartir o no la postura con la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ella en su discurso dijo, es fundamental que tengamos memoria para que esa memoria evite que vuelva a suceder esto. Es decir, que un gobierno militar se haga cargo de aspectos exclusivamente civiles del gobierno. Es bueno eso, digamos, el gobierno. Tener esa memoria es todo. No le veo nada negativo a eso. ¿Cómo? No le veo nada negativo a eso de acordarse para que no vuelva a pasar esto, digamos. No, por eso. Digamos, yo lo que rescato es justamente esto. Tener memoria, no vivir con una mirada de añoranza al pasado y estar permanentemente mirando hacia atrás y viviendo de hechos pasados, sino tener presente esos actos que ocurrieron en el pasado para evitar que sucedan y para lograr que esa memoria justamente traiga verdad sobre los hechos, es decir, que se sepa qué fue exactamente lo que pasó con esos 30.000 detenidos desaparecidos. Y por otro lado, justicia para los familiares de esas víctimas, ¿sí? Madres, hijos, abuelas, todas las organizaciones de derechos humanos que conocemos son que están relacionadas, digamos, al golpe. Esta semana escuché hablar a Dualde en alguna declaración que dijo Bueno, el pueblo va a elegir si queremos perseguir a los militares o no. ¿Eso? ¿Escuchaste esa declaración vos? Sí, pero verdaderamente es un discurso que hoy en día no puede tener lugar en lo que es el discurso político, y menos si se trata de alguien que tiene aspiraciones presidenciales. Claro. Duhalde todavía no se definió, pero está entre los posibles candidatos a presidente. Y me parece que decidir a través de un referéndum si los militares deben seguir siendo juzgados o no, cae por tierra cuando los crímenes cometidos en la dictadura están catalogados como crímenes de lesa humanidad. Y esas causas no prescriben. Claro, hay que perseguir siempre, hay que hacer justicia siempre, no cuando el pueblo quiera o no. Es algo básico, digamos. Exactamente, porque digamos, no es un... Yo no soy abogada, pero bueno, vamos a hacer la siguiente comparación. No es una cuestión entre partes privadas, es decir, no es un ataque de un individuo contra otro individuo. Si acá lo que hubo fue terrorismo de Estado, específicamente fue eso, y hubo un plan determinado del gobierno para deshacerse de esos elementos que ellos consideraban subversivos. Sí. Okay. Andrea, habla Carlos. Y sabés que me llamó mucho la atención algo que hablabas, ¿no? Del tema de la memoria. Y me parece que es un punto muy importante y que quizás no se lo tiene muy en cuenta, o quizás se lo analiza mal, considerando que el pasado no está bien, o sea, los historiadores o quienes analizan el pasado lo hacen de una forma muy subjetiva. No hay una visión quizás centrada o tratando de ser lo más objetivo posible. Siempre tenés opiniones muy subjetivas y muy tendenciosas. Y es muy difícil poder hacer un análisis crítico partiendo de la base de que muchas personas son muy tendenciosos en ese análisis. Sí. O sea, hay muchos que tienen una visión muy parcial de lo que sucedió en esos años, y nosotros que no lo vivimos, se nos hace quizás un poco difícil poder hacer un planteo, ¿no? Y me parece como que es importante poder destacar esto, ¿no? Esos 30.000 desaparecidos existieron. Uh-huh. Y es un hecho, y fue algo que se vivió, y me parece que no hay que taparlo. Y no, esto, no, no, y esto que, por eso, pero no, digamos, lo que yo rescataba del discurso presidencial era justamente... Claro. Coincido totalmente. Tener en cuenta ese elemento que es la memoria, ¿sí? Para evitar que algo así vuelva a suceder. Claro. Porque quizás en una segunda vuelta no serán 30.000, serán 60.000 o serán 90.000. Igual, ¿sí? Más allá de que sean 30.000, haya sido uno. No, por eso, esto no es una cuestión de números. Por eso los ataques permanentes, yo no sé si ustedes se acuerdan de este matrimonio de actores, Elena Cruz era ella. Sí, de él, sí. Se me escapa el nombre, que eran así los defensores de Videla y compañía. Últimos, ¿sí? Años también hizo declaraciones. Y ellos decían que los desaparecidos habían sido solamente 260 y tantos o 300, sí, sí. O sea, un como número si mucho algo... más bajo de lo que la CONADEP recolectó. Sí. Y acá no es una cuestión numérica. No, para nada. Haya sido uno, 10, 20. Aunque haya sido importa. Uno, exactamente. Ya es uno que murió. Y ya es la vida de uno. Lo que, digamos, lo grave de lo que ocurrió con estos 30.000 detenidos desaparecidos es que no tuvieron su proceso judicial correspondiente. Si estaban, si el gobierno militar los consideraba elementos subversivos o los consideraba individuos fuera de la ley, bueno, entonces deberían haber incorporado procesos judiciales que hicieran una investigación, sí, una forma respecto las actividades y demás de esas personas que ellos tenían detenidos, y que después la justicia diría si les correspondía purgar condena o no. Bueno, Andrea... Pero sí. ¿Por qué las torturas? ¿Por qué no saber? O sea, más que nada pensando en las familias, ¿verdad? Sí, fue una forma de convalidar la pena de muerte, de una forma. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, Andrea, por llamarnos. Por favor, gracias a ustedes. Espero que haya quedado claro. No, sí, sí. Y esperemos que cada vez menos gente pregunte por qué el 24 de marzo es feriado. Sí, verdad, verdad. Que el mundo esté, que todos los argentinos tengamos en mente lo que pasó y que seamos, digamos, conscientes cuando votamos y en lo que elegimos en la vida política del país, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Andrea. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Tierra Zombie político, vamos a escuchar algo de rock, vamos a escuchar Red Hot Chili Peppers, la canción que iba a venir el bloque pasado, y bueno, ya volvemos. If I didn't get a message going to my head, I am what I am. Most motherfuckers don't give a damn. Oh, baby, think you can be my girl, I'll be your man. Someone put up on, do me tell her where the little old bitch coming from my stun gun. Beware, take care. Most motherfuckers have a cold ass stare. Bueno, pasaba Red Hot Chili Peppers con Suck My Kiss, gran canción típica de los Red Hot. Así que vamos a pasar a nuestra sección en Tierra Zombie de Cine. Les recuerdo las líneas de comunicación 4551-9498 y luego pueden escribirnos también un mail a tierrazombie@gmail.com. Estaremos leyendo los mails. Así que bueno, vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine. Yo vi dos películas esta semana que quiero comentar. No son películas nuevas, pero son dos películas bastante interesantes, no, más o menos, por lo que quiero comentarles. Vi el otro día, el feriado, hablando del Día de la Memoria, vi una película vieja, no tiene nada que ver. Vi una película de Fritz Lang llamada M, de 1931, que se trata de un, sí, un asesino. La vi en alta definición, toda remasterizada, bla bla bla bla. Pero bueno, una película bastante interesante que cuenta la historia de un violador de niños de en Alemania. Pequeño no, no, no, no, no, no. Te estás mirando te estás mirando en un espejo y los estás. No, en realidad no. Un tipo que se llevaba a chicos y los violaba y los mataba. En Alemania. Y la policía no sabía cómo encontrarlo porque realmente no dejaba huellas, no dejaba ningún rastro para que lo busquen. Lo gracioso de esta película que cuenta cómo, digamos, el sindicato de crimen de esa ciudad en Alemania dice, pará, che, la policía pues estaba haciendo razias en todos lados, estaban tomando medidas que tal vez eran sensibles, pero no iban a sacar al tipo. Entonces lo que hicieron los criminales, se pusieron a buscar para que la policía baje un cambio y los deje, no sé, delinquir en paz sin tanta presencia. Se pusieron a buscar ellos al tipo este. Y lo hicieron por... Lo voy a contar. O sea, el que quiera ver M. Fritz Lang. Bueno, lo voy a contar al final, ¿no? Pero voy a contar cómo manejaron los criminales. Usaron la red de los vagabundos de la ciudad. Les dieron plata a los vagabundos y los vagabundos estaban en todas las esquinas y veían, cada vez que veían a un tipo que se llevaba un chiquito, lo seguían. Y hasta que, bueno, y después, bueno, la película sigue, ¿no? Pero fue interesante eso. ¿Y vos sabés cómo al Petit sobre escudo, cómo? Contanos. No. Estuve en Ushuaia. Sí. Está en la cárcel ahí. Estuvo en la cárcel del fin del mundo. Claro. Y nos contaron que él lo que hacía era cada vez que mataba a un niño. Él después iba al velorio. Ah, mirá. Entonces, las investigaciones buscando a ver cómo eran muertes muy similares, muy crueles y siempre en niños. Sí. Entonces, la policía que iba a los velorios se encontraban que siempre iba esa persona y que no tenía nada que ver con los familiares. Claro. Y hasta que un día lo agarraron y contó que efectivamente. Mira qué bueno. Y hasta contó de qué forma los había matado. Y en realidad en la última que lo descubrieron, al niño le habían sacado un clavo que le había puesto en la cabeza. Wow. Entonces él preguntó, ¿y el clavo dónde está? Entonces fue muy fácil para la policía, claro, darse tipo cuenta que él había sido el asesino. Mirá vos. Y estuvo ahí en la cárcel del fin del mundo. Mirá vos. No, el tipo este no tenía ninguna conducta rara. Lo único que hacía era ir por la calle y siguiendo chicos. Y bueno, no hubo que seguir ninguna pista, así como pasó con el Petit sobre escudo. Esto me trae a memoria una película de Kevin Bacon, El hombre del bosque, no sé si la viste. No. Habla sobre un pedófilo, pero cuenta, digamos, uno condena terminantemente a esta gente, ¿no? Cómo se meten con chicos, es horrible. Pero cuentan del lado de él cómo él sufre ese padecimiento, no sé cómo llamarlo. Donde él tiene la compulsión de estar con chicos y la pasa re mal. Conoce chicos y quiere estar con ellos. Entonces lo muestra del lado como tratando de humanizar a esos demonios de alguna forma. Es muy interesante, les recomiendo a todos que la vean. Después vi otra película, cambiando de tema, algo más feliz. Una película de niños. ¿Querías decir algo, Carlitos? ¿Y qué puntaje le diste a la otra película? No, qué sé yo. Las películas viejas son media lentas. También viste recientemente Odisea. 2001 Odisea de Espacio, lo conté. También. Lo conté en el programa anterior, pero sí, es bastante lento también. También. Pero no, está divertido. Como es ciencia ficción, toda película con nave para mí. Sí, con naves. Star Trek. Me vuelve loco. Después vi una película moderna el año pasado, Spike Jones, y un realizador de cine bastante conocido. Llama Where the Wild Things Are, donde están las cosas raras, digamos. Cuenta la historia de un chico. Es una película familiar, típica película así para nenes de familia, pero muy linda. Cuenta la historia de un chico que se pelea con la madre y se va a un mundo imaginario donde hay como bichos, bestias que son. Están re bien hechas. Y cuentan cómo él es elegido el rey y después le va mal, porque, digamos, no puede manejar un grupo de bichos, un chico. Y eso lo hace recapacitar de que, uy, sí, tengo que volver con mi familia, porque no va a estar siempre todo bien, tengo que portarme bien. Es una historia así, linda. Muy, muy lindos efectos, muy lindo cómo están los bichos hechos. Durante... Muy buena animación. Muy buena. No es de animación, ¿eh? No. Y los bichos son, yo me fijé, estuve investigando, y los bichos son así como... Son... Son hechos efectos, digamos, de maquillaje y... Ah, o sea, no, es poca computadora. Claro, poca computadora, eso es muy bueno. Está muy lindo. Que suele hacer eso también es Guillermo del Toro. ¿Verdad? ¿Viste? Muy, buena película, excelente bueno, película. Todo con maquillaje. Todo maquillaje, sí. Todo, digamos... Y excelente los efectos. Vestuario, sí, sí. Y es todo excelente. Con maquillaje. Mucho más real. Igual, bueno, los efectos ya, digamos, últimamente... Tan parecidos casi a la realidad. Pero igual es mucho mejor cuando son reales. Pero bueno, vamos a pasar a... Vamos a escuchar algo de música. Ya terminó cine en Tierra Zombie. Así que vamos a escuchar The Cult con Rise. A vos te gusta The Cult, ¿no? Me encanta The Cult. Vamos a escuchar The Cult. The love that rises again. They are the same. Bueno, pasó The Cult con Rise y luego Nickelback con Animals. Así que ahora vamos a hablar de un disco. Rob Zombie. Vamos ya a ir escuchando temas de este gran disco. ¿Sí? No, de este gran personaje del cine y la música. Muy carismático. Rob Zombie, teníamos que pasarlo por Tierra Zombie porque muy malísimo. Estamos escuchando acá atrás unos temas del disco que salió ahora en febrero de 2010, Hellbilly Deluxe 2. El 1 había salido en el 2000, no, en el 2001 o en el 99, no sé si sería. El 1 fue muy bueno, yo me acuerdo, a vos nunca te gustó. No, la verdad que no es una banda. Pero el primero estuvo, fue un muy buen disco y creo que ya tuvo su momento de gloria. Bueno, cuando estaba con White Zombie, que fue una gran banda. Igual, más o menos sigue siempre lo mismo, ¿no? Sí, siempre habla de vampiros, hombres lobos, y bueno, sí, son super Drácula. También. Bueno, las películas también, todo terror, gore, así. Es su onda, es lo que le gusta hacer a Rob, al viejo y querido Rob, así que dejémoslo. Muy famoso en Estados Unidos. En Estados Unidos muy famoso. Sí, las películas House of 1000 Corpses, que fue la primera, después el primer Halloween. Tan bueno. Sí. Realmente es Halloween. Sí, Halloween, la banda. Realmente es un disco que en la crítica, yo no lo quería escuchar, pero en la crítica lo habían. No, tuvo puntaje tipo 6 de 10, ponele. En los agregadores de críticas. Sí, sabes que yo después de Hellbilly Deluxe 1 del 99 o principio del 2000, yo no escuché más nada de él. Y yo me fijé y sacó dos discos. Fueron absolutamente intrascendentes. Claro, este tal vez como se llamó Hellbilly Deluxe 2, recordando al 1 que fue la gran cosa, fue un muy buen disco. Con esa canción es Drácula, no sé si te acuerdas. Es una forma de llamar la atención, ¿no? Claro, vamos una a poner. Banda olvidada. Vamos a ponerle el nombre de mi primer disco exitoso. Así que yo entonces no lo agarré con muchas ganas, pero me sorprendió, está bueno, entretenido, va para adelante. No busca hacer más de lo que es un disco de rock zombie, de rock. No busca sorprender ni nada, no busca nada nuevo. Pero al último tema, tiene un tema de 9 minutos al final que está muy interesante. Pero nada más, o sea, si les gusta Rob Zombie les recomiendo que lo consigan este disco. Porque a mí me gusta. Yo le pongo un 6 también. Le pongo un 6. O sea, ¿te gustó? Me gustó. No sé cuántas veces lo voy a volver a escuchar en el futuro. Pero me gustó. Lo que vamos a pasar ahora. Vamos a pasar un tema de ese disco. El corte. Hay un corte de difusión. Por la radio no. Por ejemplo, no sé, una radio rockera. Claro. Puede ser rock and pop, por ejemplo. No lo pasa. No lo pasa. Ah, tal vez como es muy nuevo, salió hace un mes, tal vez empiece a girar, pero esperemos, porque está bueno. Vamos a escuchar What de Rob Zombie de Hellbilly Deluxe 2 y ya volvemos. I don't have to tell you anything. Said, what? I was a teenager, something or other with a church five. Bueno, pasó What de Rob Zombie, su último buen disco, Hellbilly Deluxe 2, consíganlos. Vamos al último bloque de este programa. Vamos a cerrarlo con un tema que nos va a hablar nuestro invitado, dije cualquier cosa, nuestro invitado Charlie, que ya que seguimos hablando de las cosas que él conoce y de bioquímica, enfermedades, vamos a hablar del dengue. El dengue que... Uy, me picó un mosquito. ¿Qué hice? El dengue fue malísimo. Mi comentario. Malísimo mi comentario. Pero triste. Pero el dengue me acuerdo que había estado a full en el verano pasado. Este verano 2010 no. Verano 2009 estuvo a full. Después no salió más en los medios. Es una enfermedad importante. ¿Qué es? Contanos. Bueno, Charlie. Empecemos por qué es el dengue. Dale. El dengue es un virus. Sí, sí. Y algo que me parece muy importante a considerar es la diferencia entre infección y enfermedad. Ok. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre estar infectado y estar enfermo? Como, bueno, como el SIDA a veces es portador de HIV y no la enfermedad no explota dentro tuyo. No está activa. ¿Algo así? Estás bien orientado. O sea, uno puede haber estado en contacto con el virus, sí, pero no desarrollar ningún síntoma. Ok. Buenísimo. Entonces, cuando vos desarrollás un síntoma y un signo... Estás enfermo. Estás enfermo. Si no estás infectado. Si no, simplemente estuviste en contacto y pasa totalmente desapercibido. Ok. Eso es asintomático. Entonces, uh-huh, no estuviste enfermo. Entonces, en el caso del dengue, ocurre que uno puede... Cuando se infecta por primera vez con el virus, puede ocurrir que tenga una sintomatología totalmente inespecífica. Dolor de cabeza, fiebre... sentirse cansado, uh-huh, es una sintomatología totalmente inespecífica. Pero el problema con el dengue ocurre cuando te volvés a infectar con otro virus distinto. Hay cuatro tipos distintos de dengue. Entonces el problema ocurre cuando vos te infectaste por primera vez con uno de esos tipos y después te volviste a infectar con un tipo diferente. Okay. Entonces, en ese caso, puede existir la posibilidad de desarrollar la enfermedad. De desarrollar una enfermedad que es la del dengue hemorrágico, que potencialmente es mortal. Con un sistema de salud adecuado, es totalmente prevenible. Si no juntamos agua en los balcones. O sea, con un sistema de salud adecuado, uno recurre al hospital y es muy poco probable que las chances de morir son muy bajas. O sea, uh-huh, con un sistema de salud adecuado, eso no ocurre. Es posible curarte de esa enfermedad. Pero tiene que ocurrir que te hayas infectado con dos tipos diferentes de dengue. Entonces, cada vez que en los medios de comunicación nos hablan de un caso de dengue, a lo que se refieren es a un caso de una persona que estuvo infectada, pero no enferma. No necesariamente estuvo enferma, sino estuvo infectada. Tuvo un contacto con el virus. ¿Y eso cómo lo detectan? Con análisis de sangre. Claro, exactamente. Hay métodos para poder ver que vos estuviste en contacto con el virus. Uh-huh. Ahora, no necesariamente vos desarrollaste algún síntoma. Pudiste haber desarrollado un dolor de cabeza, fiebre, algo totalmente inespecífico. Que pudo haber pasado como, no sé, saliste a correr y te duele la cabeza. Claro. O te sentiste cansado, o comí algo que me cayó mal. Algo totalmente inespecífico. Entonces, algo que llama mucho la atención en los medios de comunicación en este verano, que ya está pasando, es como en el verano anterior era algo de prácticamente las portadas de los diarios días, y este verano prácticamente pasó totalmente intrascendente. Entonces uno chequea en las noticias de los diarios qué datos nos pasaban, ¿no? Y el año pasado hubo 26.000 infectados en 14 provincias. Un montón. O sea, 26.000 personas se les detectó que estuvieron en contacto con, uh-huh, el virus. 26.000 personas. ¿Cuántos de ellos enfermos? ¿Se sabe la cifra? ¿Cuántos enfermos? No estaba la cifra en esa nota periodística. Pero sí, ¿cuántos murieron de esos 26.000? ¿Cuántos? Cinco. Cinco, ok. Cinco personas murieron. Y esas cinco personas murieron por deficiencias de nuestro sistema de salud. Ahora, ¿cuántos llevamos en este verano, supuestamente, a partir de la información que nos llega de los diarios? 610 casos en todo el país, comparado con de infección. 26.000. ¿Cuántos muertos? Hasta ahora no hay ningún reportado. Ok. ¿Qué quiere decir? Comparando los 26.000 con los 610, hay una baja considerable. Significativa. por ejemplo, podemos recorrer, el principal provincia que estuvo afectada fue Misiones con 178 casos, después Chaco, sobre todo, ¿no?, que está en contacto con Paraguay, que Paraguay es endémico del dengue. Después también en febrero salieron noticias de que hubo un primer caso en Capital autóctono, y era el sexto desde noviembre, era el sexto caso, pero el primero autóctono. Miramos. Y el año pasado hubo 20 casos autóctonos. O sea, ahora pasamos a tener uno, y el año pasado tuvimos 20, y 99 importados. Después también se reportaron casos en Santiago, en Chaco, en Santa Fe. Sí, en provincias del norte. En distintas provincias del norte. Entonces, ¿qué podemos sacar, o sea, de esto? En los diarios nos dan esta información, pero ¿qué es lo importante de esto? O sea, ¿están tapando o realmente hubo una bajada? Si realmente hubo una bajada, entonces evidentemente las medidas preventivas fueron muy buenas. En los diarios comunicaban que, por ejemplo, se hacían 10 fumigaciones diarias en la ciudad de Buenos Aires. Y se hacían desinfestaciones en cementerios. Y de esas 10 luego pasaron a ser 20 por día. Eso ahora, en enero de este año. Ah, mira. Eso salió en La Nación de este año. Después, el 17 de enero, salió una nota en que decía que, en el diario Clarín, que 60% de los mosquitos que había en la ciudad de Buenos Aires eran en la edad de Aegypti. Ese es el mosquito que es vector 60. Transmisor, wow, del virus del dengue. O sea, del 100% de mosquitos, el 60% eran el mosquito que es capaz de transmitir el virus del dengue. Entonces, a partir de ahí, como que se empezaron a tomar más medidas, supuestamente. Por ejemplo, que hay 210 ovitrampas en la ciudad. Ovitrampas. Y eso es algo que me llamó la atención. Que son como, dice esa noticia, como algo así como trampas robóticas para atrapar el mosquito. No, robots contra los mosquitos. Y que eliminan algo así película. Como 45.000 huevos por día. Un montón. Y eso fue una nota que salió el 15 de enero en el diario Clarín. Que dice que se hicieron fumigaciones en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y se pusieron esas trampas robóticas. Entonces, Se trabajó después, bien, digamos. Por otro lado, dice esa nota que el SEAMSE, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, le propusieron reciclar las cubiertas, claro, de neumáticos para evitar la acumulación de agua. Y después, por otro lado, el sindicato de Ciudadano de Tumbas, que no, que las flores... Bien para ti razón. Que las flores no las pongan en aguas en los cementerios. Se pongan las pilas y no las pongan en agua. Ah, no, mirá qué recomendación. Qué terrible. Hay dos posibilidades. O se está tapando, o las medidas realmente fueron efectivas. Bueno, seamos positivos alguna vez. Si estos datos son reales, evidentemente hubo una mejoría, porque de 26.000 casos a solamente 610 casos, de 26.000 casos de infectados, y que con 5 muertes, y a tener este verano 610 casos y 0 muertes, es una gran mejoría. Sí, cerremos Tierra Zombie con algo positivo. Pero bueno, dejemos la duda. Obvio. Dejemos la duda. Siempre dejamos la puerta para cualquier cosa que pueda pasar. Cerramos, sí, una nota positiva. Cerramos el programa de este sábado 27 de marzo del 2010 en Tierra Zombie. Muchas gracias, Carlitos, por habernos acompañado. Un gusto, cuando quieras. Cuando Nico tenga cancha o yo vaya a ver a Banfield, Nico a Racing, te vamos a llamar de nuevo, porque realmente estuvo muy bueno que estés con nosotros. Vamos a cerrar este programa con la barba de Spock's Bird, una banda progresiva. Vamos con All on a Sunday y hasta el show que viene.